Gastón digitalizó su PYME con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El Banco Digital de las PYMES. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de integración accionaria. Átomo desinflamante clásico. Crema de doble acción. Analgésica y antiinflamatoria. Alivia el dolor y la inflamación localizada, provocada por torceduras, golpes y contracturas musculares. Más alivio y más relajación muscular. Átomo desinflamante. Potencia en alivio. Del lunes al jueves en Disco, milanesa de bola de lomo de novillito, 10.999 pesos el kilo. Carré de cerdo, 6.299 pesos el kilo. Palta, 699 pesos por unidad. Además, jabón para la ropa Skip por 3 litros, 8.000 pesos. Y yerba mate chamigo por 1 kilo, 2.600 pesos. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 11 al 14 de agosto de 2025. Subsale Disco Buenos Aires. Excluye Disco Express. Usain Bolt es tan rápido que corre 100 metros en menos de lo que dura este comercial. Por eso lava su ropa con el nuevo Skip Expert, el único jabón líquido diseñado para ciclos cortos de lavado, con activos concentrados que eliminan la suciedad y el mal olor, dejando una fragancia extraordinaria. Nuevo Skip Expert. Tu ropa impecable, incluso en ciclos de 15 minutos. Si tenés que vender oro, brillantes, relojes, obras de arte, el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini. Posadas 1101, esquina Cerrito. Teléfono 11 3021 1529. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Cielo nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 11 grados 7 décimos. La justicia de Estados Unidos define hoy si la Argentina debe entregar el 51% de las acciones de YPF mientras siguen las apelaciones. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito resolverá si mantiene la suspensión de la orden de la jueza Presca. La condena es por 16.100 millones de dólares y tiene un interés diario mayor a los 2 millones de dólares. Un testimonio tracciona la historia de la tragedia de Coghlan. Un ex compañero de Diego Fernández Lima, la víctima, y Christian Graff, el sospechoso, entregó un relato que deberá ratificar en la justicia. Se llama Adrián Farías y contó que al colegio que iban era una escuela difícil, de repetidores. También dijo que vio como una vez Diego y Christian se pelearon y reveló que la víctima lo quiso violar en el baño del colegio. Adrián Farías también aseguró que Diego, el chico desaparecido más de 40 años, era un pibe picante, difícil. Este es su relato. Una que otra vez lo he visto medio como pelearse con Cristian en algún caso. Pero no porque, no como que haya visto como que Cristian, como que es, lo fuera provocado o algo. Era el picante, era uno de los, había varios, pero era uno de los picantes. De hecho, tuve una situación con él en el baño. Él intentó violarme, Diego Fernández. Habló Gustavo Yankelevich tras la muerte de su nieta. Estamos tristes y con mucho dolor, pero de pie. El productor es el primer integrante de la familia que se pronuncia tras la muerte de Mila Yankelevich en un accidente náutico en Miami. Copa Libertadores hoy, Racing. La Academia visita a Peñarol en Montevideo desde las 21:30. Es el partido de ida por los octavos de final. La vuelta es en Avellaneda. Tránsito. Saludamos a Fernando Martínez.